catalana web www.radiobronca.info. Página web www.radiobronca.info. Set anys de presó? Ni set, ni un, ni mig, ni cap. Al Clot i a tot arreu, absolució vaguistes. El 29 de març no ens van tocar aïlladament i no respondrem aïlladament. El proper 5 de juny se celebrarà el primer judici arran dels fets succeïts durant la vaga general del 29 de març del 2012. Aquell dia va haver-hi més de 50 detencions, les quals van continuar fins al setembre i ja se'n sumen més de 100 a tota Catalunya. De moment, les peticions fiscals són altes i tant la Generalitat com l'Ajuntament estan prenent partit presentant-se com a acusació particular. A tres veïns del Clot es demanen 7 anys de presó. L'acusació? Volcar contenidors. Cosa que en les seves paraules han traduït en desordres públics, danys i delicte contra la seguretat vial. El passat 29 de març vam ser moltes les que vam sortir als carrers dels nostres barris i pobles. Fins ara hem estat pagant els plats trencats d'aquells que ens miren des de dalt i només veuen xifres. Només fins ara. Manifestació el dissabte 1 de juny a les 5 de la tarda a la plaça del Mercat del Clot. I concentració el 5 de juny, dia del judici, a les 10 del matí a la Ciutat de la Justícia. solidaritat29m.noblogs.org. La llibertat de totes les imputades és la nostra. La lluita de totes. Buenas tardes, collacios y collacies. Aquí empieza Tratamiento de Shock. Insurrección, insurrección, deseo más allá de lo que conozco, rompo el sometimiento, viajo con la fantasía, desato dentro de mí las pasiones, sí, sí, también las malas, esas que destruyen la normalidad, los modelos ya no sirven, exploro mis posibilidades, fluyendo soy subversivo, hago posible mi autosanación, aquí y ahora me autoposeo, grito, siento, vivo, hago experiencia, revuelta generalizada, abriendo ventanas de libertad, diarios, libros, explosivos, venenos, armas, incendios, blasfemias, destruyendo la normalidad. ¡Ah! Hacer cosas, descubrir la propia determinación, los tigres de la ira son más sabios que los caballos de la inteligencia. Es mejor actuar que soñar, insurrección, insurrección, me cago en los psicofármacos del Estado. Es mejor actuar que soñar, hago posible algo muy sano, mi autoposesión, insurrección, insurrección, insurrección. Yeah! visca el punk, visca la anarquía y visca el mangel. Aquí estamos otro sábado más en Tratamiento de Shock. Esto es el 104.5 de la FM de las Ondas Libres de Barcelona. Y antes de nada, recordaros que ahora mismo en la plaza del Mercat del Clot empieza una manifestación en solidaridad con los detenidos en la huelga del 29 de marzo del 2012, y bueno, y también pidiendo la absolución de todos los huelguistas detenidos en las últimas huelgas generales a lo largo y ancho de todo el estado español. Y recordaros también que el juicio contra estos vecinos del Clot a los que les piden 7 años de prisión bajo la acusación de volcar contenedores empieza el 5 de junio. Habrá una manifestación también en la ciudad judicial a las 10 horas, y desde aquí toda la solidaridad con todos los compas represaliados por el estado. Y de bueno, hemos empezado el tratamiento de Shock hoy con un llamamiento a la insurrección del compañero Acracio. Después han sonado dos bandas escandinavas, la primera noruega, se llaman Dishonorable Discharge. Son dos canciones, bueno, los dos temas que abren su 12 pulgadas Nightmare Visions, editado el año pasado. Los temas son Superior Firepower y Nightmare Vision. Después han sonado Institution, otra máquina de matar y triturar orejas de Suecia, en este caso veteranos de mil batallas. Aquí hay gente de Totalitar, Geratis y Mingwell, si no me equivoco. Ahí es nada el prontuario que tienen estos criminales. El disco se llama Domain Arsat, está editado por The Nihil Records, y han sonado las dos canciones que abren la cara B del disco, Helvetet Pajorden y Hat. Desde aquí un abrazo fraternal al compa Joao, que es el que gracias a él pues podemos tener esta pequeña joyita de plástico en nuestras manos. Y bueno, de Suecia nos vamos a Filadelfia. Estos bestias pardas estarán tocando el martes en la Astilla junto a Absurdo, y que vuelven de su gira por la costa oeste de Estados Unidos con un flexi debajo del brazo, y también Demonios Salvajes, que es una nueva banda que nace en la ciudad podrida con gente de fracaso. Lo que va a sonar ahora es de un 12 pulgadas que acaban de sacar ahora mismo, hace unos cuantos meses, su segundo trabajo. El disco creo que se llama No Home, algo así como Sin Hogar, y la que va a ser la segunda canción que va a sonar, y la primera, Occupy Your Time, ocupa tu tiempo. lo que acaba de sonar después de de Secrets ha sido Trauma, una super banda de Portland, de otros veteranos también en un montón de batallas y un mogollón de guerras diferentes, guerras tales como Warcry, como Tragedy, como His Hero Is Gone, o Severed Head of State, o Death Threat, por poner unos cuantos ejemplos. Desgraciadamente, su cantante Jeff, también un veterano, antiguo componente de los mitiquísimos Final Warning, esa clásica banda de Portland también de los 80, pues su cantante Jeff, como decía hace un momento, desgraciadamente hace unos cuantos meses que murió, víctima de un accidente de moto. Yo nunca llegué a conocer a este chico, pero compartíamos algunas personas queridas, así que también en cierta manera estos dos temas de Trauma, Fear Is Now y me he vuelto a atascar, y No Way Out, sirvan como homenaje póstumo a este hombre, a la banda, y bueno, y también a mis amigos y amigas de allí de Portland, que bueno, aunque estén bien lejos, al otro lado del charco, también les mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Cambiamos de costa, de la costa oeste. A continuación vamos a pasar a la costa este de Estados Unidos, pero antes os vamos a comentar un poco la agenda, porque bueno, esto está junio nos viene bien calentito, bueno, al menos espero que nos venga calentito. A ver, el martes día 4, también, si preferís un plan más tranquilito, ale los Secrets y Absurdo y Demonios Salvajes, en La Revoltosa tenéis... ¿La Revoltosa? Bueno, miradlo en el blog, si no es La Revoltosa... Sí, La Revoltosa creo que es. Están tocando Ghost Mice y Sictor Saldaña. Luego también el sábado 8 de julio en la jungla estarán de Magnetics, Mad Chique Los Abducidos, Núcleo Tordera y Cruz en la jungla. Del lunes 10 al domingo 16 de junio estará ya lista la muestra del Libro Anarquista. Podéis consultar el programa completo, que está ya colgado en www.libreanarquista.net. Y como resaltar aquí especialmente, os comentamos que el sábado 15 de junio, en el marco de la muestra, presentaremos un proyecto en el cual llevamos bastante tiempo trabajando ahí, dejándonos los codos. Se trata de un libro conmemorando pues los 25 años de Radio Bronca. La presentación será, la puesta de largo será pues este sábado 15 en el marco de la muestra del libro anarquista, junto a otros compas que también están de cumpleaños, la revista Ekintza Zuzena y El Local. Os repetimos, por si queréis echarle un vistazo al programa, www.libreanarquista.net. Y este año, ya como adelanto, la muestra tendrá lugar en el barrio de San Andreu. El sábado 15 también por la tarde tenemos un mitiquísimo concierto, nada más y nada menos que de Mob, de la mítica banda de narcopunk del Reino Unido. Estará tocando en Barcelona y bueno, para la gente que seguís habitualmente este programa, no hace falta repetiros lo que, como ya os imagináis, pensamos de The Mob y bueno, y desde aquí, que somos, pues, como habéis, podéis escuchar regularmente, hay fans de, tenemos una debilidad especial por el anarcopunk británico de toda la época dorada de los 80, así que no, me respingo todo ya de solo de pensar que podremos disfrutar aquí con The Mob. También estarán tocando en ese mismo concierto Crosta, Belgrado y Sect. Ahí es nada, en el centro social ocupado de la Astilla, en Hospitalet, a las 5 de la tarde será esto. Más información, si queréis ir siguiendo pues todas estas cosas que van pasando en Barcelona, recordaros que tenéis un blog que se llama, o que tenemos un blog que se llama www.antipatiacine.wordpress.com. Y como os decía hace un momento, cambiamos de costa, de la costa oeste de Portland, Oregón, a Boston, Massachusetts. Seguimos en Estados Unidos, seguimos con bandas actuales. Esto que va a sonar ahora se llaman Brain Killer. Esta canción que va a sonar ahora corresponde a sus 7 pulgadas, su segundo 7 pulgadas, creo, que editaron el año pasado, en el 2012, y el tema se llama Controlled Reality, realidad controlada. Bueno, pues así sonaban los Brain Killer con Controlled Reality y Desperation, desesperación y realidad controlada de su segundo single, tercer, también tienen un tercer trabajo, también tienen un LP que yo controle, de este ruidoso grupo de Boston. Y bajamos, seguimos en la misma, en Estados Unidos, seguimos en la costa oeste, bajamos un poquitín de Boston, nos vamos a la gran manzana, a Nueva York, con un disco que acaba de salir hace poquísimo, que se trajeron debajo del brazo los compas de glam y una bestia incontrolable cuando volvieron de su gira por allí. Y es un recopilatorio de Toxic, que acaba de sacar de solo de grupos de Nueva York, de esa escena que gira alrededor del sello Toxic State que tanto está dando que hablar. De hacía mucho tiempo, siempre que ponemos estas nuevas bandas, creo que digo lo mismo, hacía mucho tiempo que no parecía estar tan vivo el punk de Nueva York, de al menos no tan de puertas afuera. Supongo que durante todos estos años estarán pasando un montón de cosas también allí, de las que probablemente muchas cosas de ellas no nos hayamos enterado. Yo de reconocer una vez más, y no sé por qué coño, siempre pienso lo mismo, debe ser que tengo pensamientos reiterativos, que en mi corazón pues siempre tendré aquella maravillosa escena que orbitaba a principios de los 90, a finales de los 80, alrededor del ABC No Río, de Born Again. Bueno, estos no eran de Nueva York, eran de, más bien de Nueva Jersey, creo, de ahí al lado. Pero bueno, a lo que hemos, toda esa escena, hay de Náusea, Aves en el Río, Squatter Rot, etcétera, etcétera. Igual sí que cuando leo movidas o escucho cosas de esta nueva escena de Toxic State, sí que echo un poco de menos para mi gusto, vamos, o para que me acabe de llegar del todo, un espíritu un poco más comprometido socialmente, o alguna intención más social, ¿no? Preocupación social mayor. Aún así, he de decir que el despliegue de creatividad de toda esta peña es impresionante, y este LP, el Ground Zero, es una nueva muestra de ello. Desde la portada doble, es una portada desplegable, ahí completamente serigrafiada, el libreto que tienen dentro ahí es una auténtica maravilla, los grupos que salen son la hostia, y también, como te viene con un vinilo de color, tiene también un póster. Como detalle curioso, aquí al final del de la cara, bueno, no veis que siempre, aparte de la de la matriz del disco, muchas veces pues se graban algún mensaje, pues en este caso la cara del disco tiene grabados los logos de todas las bandas que participan. Y bueno, que la verdad, muy muy muy, cuanto más lo escuchas el disco, también tiene como un sentido ahí, está todo como muy muy bien, muy muy bien parido. Y ay, que la garganta me está jugando malas pasadas, dejarme que me hidrate un poco. Y bueno, sin más, vamos a dejaros con unas cuantas bandas que aparecen en este disco. La primera de ellas se llama Nomad. Bueno, pues así sonaban los Pútrida, que es el último grupo que acaba de sonar con su tema No es vivir. De antes de Pútrida sonaron los Black Boot con su tema The Ladder, antes de ellos Goosebumps o algo así. Y como ya os dijimos, la primera banda de este recopilatorio que acaba de sonar se llamaba Nomad, y el tema Nikushimi de Pútrida. Vamos a volver con la canción que abre este disco. Ellas son un grupo de chicas de Nueva York que cantan en portugués, perdón. Se llaman La Misma y suenan tal que así. Frente a alguien, no sé si pensar, no se podemos hacer nada. Así sonaban la misma con su canción Esperar, que ahora lo busco, A profundidad de un océano de días pasada. Ahí es una banda que a mí es de las que más me han llamado la atención del disco, junto con Pútrida probablemente, así por ser nuevos descubrimientos. En la cara B, si os ponemos la cara B, las bandas que vienen son muchísimo más conocidas, y bueno, están todos los pepinacos de la actual escena de Nueva York, es decir, Crazy Spirit, Perdition, Sad Boys, Hangout and the Hammerheads, los Dawn of Humans, etcétera, etcétera, etcétera. También Deformity, una banda que sacó hace no mucho un 7 pulgadas con la vida es un mus. Y bueno, también hay otra banda así más oscurilla que se llama Anasarcy, que es lo que vamos a intentar poner ahora, ya que tenemos tiempo para ello. Thank you. perdón por los problemas técnicos. Podéis comprobar, estos Anasarzi pues rompían un poco el molde de lo que está sonando en este programa de hoy, aquí en Tratamiento de Shock. Y nos vamos a ir despidiendo ya con un single de otra banda de Estados Unidos. Estos son unos Bestias Pardas también. A ver, dejadme que lo pinche aquí mientras voy hablando con vosotros. Ellos se llaman Peroxide. Esto acaba de salir en Distort Reality. Y los dos temas que abren la cara A, que es con lo que nos vamos a despedir, se llaman No Vacancy y Nuclear Solution. Hasta aquí ha llegado el tratamiento de shock de hoy. Salud y mucha bronca.